hago otra cosa que pensar en ti. Por halagarte y para que se sepa, tomé papel y lápiz y esparcí las prendas de tu amor sobre la mesa. Buscaba una canción y me perdí en un montón de palabras gastadas. No hago otra cosa que pensar en ti. Y no se me ocurre nada. Enciendo un cigarrillo y otro más. Un día de esos he de plantearme muy seriamente dejar de fumar. Con esa tos que me entra al levantarme, busqué mirando al cielo inspiración y me quedé colgado en las alturas. Por cierto, al techo no le iría nada mal una mano de pintura. Miré por la ventana y me fugué con una niña que iba en bicicleta. Me distrajo un vecino que también no hacía más que rascarse la cabeza. No hago otra cosa que pensar en ti. Nada me gusta más que hacer canciones, pero hoy las musas han pasado de mí. Andarán de vacaciones.